Tú, ser del mundo. Escucha esto. Es preciso decirlo justo ahora. Tú, exactamente tú, tienes la fortuna de ser la zambomba de algún dios. Así lo ha dictaminado el destino. ¡Toca! ¡Toca la zambomba! Sin rigideces. Agitando bien la mano. Con soltura. Con gracia. No hace falta que armes mucho estruendo, ni que hagas nada espectacular para sorprender a nadie. Tú desde este mismo instante en el que se te ha transmitido el mensaje, eres un ser humano con espíritu de zambomba. ¡Enhorabuena! De aquí en adelante dejarás de desgastarte inútilmente las suelas de tus zapatos buscando explicaciones por los clubs de la ciudad. A partir de ahora serás zambomba. Así de simple. Sonarán tus ritmos por donde quiera que vayas y por el camino irán apareciendo otros seres celestes rascando la universal botella de anís. Son para que tú las bailes 2.0. Las imprecisas normas inconscientes que rigen tus decisiones más trascendentales son para que tú las bailes. Y tanto las conversaciones que mantienes con tus amigas en la playa como las cuestiones tratadas por Nietzsche en sus aforismos, son para cantarlas al viento. y esas formas herméticas y simbólicas que se manifiestan en los asuntos cotidianos son también para que tú las bailes. Del mismo modo, las frágiles estructuras de tu extraviado sentir igualmente son para cantarlas al viento. Y las ficciones que despliegas para ocultar tu imposible equilibrio también son para que tú y no otra persona las bailes. Homenaje a los chichos. Y a ti, piedra sin cielo, te queda algo de sangre. Han sido tantos los uniformes y tantos los mandamientos en los que creías y a los que obedecías que te han dejado trastornado el tetrabric superior. Un día cualquiera ibas inocentemente a comerte un perrito caliente y acabaste comiéndote la teoría actual del perrito caliente de algún filósofo de esos que llevan peinado especial. Te sientes desolado. No me extraña. Como si te hubiesen dejado abandonado en mitad de un solar, junto a un envoltorio de fosquitos. Pero espera. No sucumbas, alto ahí, resiste. No detengas la marcha, echa whisky en la herida, como haría un cowboy sincero. Y continúa recorriendo y descubriendo qué es lo que está pasando. En los otros bosques del mundo. Usted también forma parte de esa hermandad responsable de todos los chicles ennegrecidos que están pegados en las aceras. Los juicios que emite sobre los demás son los elementos esenciales de un boceto hiperrealista de usted mismo. un estar frente a su espejo. Por favor, vaya recogiendo en el interior del círculo infinito de encuentros y desencuentros sus fragmentos constituyentes. Sea tan amable de no dejarlos por ahí tirados. Dedicada a Carlos Gustavo J. El día que consigas soñar lo que tú quieres, serás otra persona. Mientras, hay algo que te domina. Algo que se expresa sin tu consentimiento y de lo que tu voluntad no entiende su idioma. Algo que te pone a prueba, te lleva al límite, te niega el dormir, te invade y te deja a su merced. Algo muy parecido a ti, digamos. Mejorar su animalidad. Ya no le va a hacer falta quedar en un restaurante del centro para pasárselo bien. Invite a una persona a su casa en un momento del día en el que tenga mucha hambre. No dé explicaciones. Simplemente despójese de toda la ropa que lleve. Deposite unas frutas en el suelo, póngase a cuatro patas y cómase las frutas sin utilizar las manos, mordisqueándolas como pueda, babeando, haciendo ruidos al masticar. Pero cómase hasta el rabo de la pera. Al acabar su almuerzo, póngase en pie y siga hablando con total naturalidad. Como te decía, ayer dormí medio regular. Mientras vaya depositando en el suelo, con suma delicadeza, la ración de frutas para su invitado. Hay algo que ha quedado demostrado. Usted también es un elemento esencial del cosmos. Hola, Javier Martínez. ¿Qué tal, Sofía? Muy bien. Aquí estoy viéndoos hablar muy animadamente al través de la pecera. Tenemos aquí una tertulia radiofónica. ¡Qué guay! Javier, ¿quieres que te lea de quién eran estos poemas? Sí, sonaban muy bien. Sí. Sonaban bien. Mira, este se titula Todo sobre usted. Es el título del poemario, que tiene un subtítulo. Publicación extraoficial del catálogo de posibilidades de permanecer en lo que ocurre. Y luego, si vas a la última página, dice: esto que sostiene con sus manos no es sino una mercancía sentimentalmente garantizada, producida por Almacén de Análisis y editada por Dos Sardinas Ediciones. Ahí está. Autor Gregorio Apesteguía. Suena bien. Suena bien, ¿no? Pero lo más impactante es la música de fondo que pones. Eso sí que me interesa. Sí, ¿no? ¿De quién es? Esto es Lena Circus, que son franceses. Lena Circus y Hiroko Komiya con ellos. Hostia, pues suena muy bien. Sí, está guapo. Es ideal para todo esto cósmico. ¿Qué te ha parecido entonces, Mario? Bien, con la música sonaba muy potente, muy psicotrópico. Y el tío se ve que piensa, ¿eh? Porque solo con ese final, un poco existencialista. Total. Bueno, a ver, Javi o Javier Martínez. Llámame Javi, porque Javier me sube el calor hasta aquí arriba. Vale, que... ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué estás haciendo estos días? ¿A qué dedico el tiempo libre? Esa. Bueno, pues, yo soy acupuntor. Ese es mi trabajo, sí. Sí, eres acupuntor comunitario. Esto sí. Yo no sabía que existía hasta que te conocí a ti, ahora unos meses. Sí, la verdad es que no debería haber mucha diferencia. Aunque es probable que sean dos cosas distintas, ¿eh? Cuando yo no lo sabía, hasta que no te pones... hacerlo y no ves que en el día a día y en la forma de trabajar, pues igual tu práctica es un poco diferente, y entonces desde el momento en que tu práctica es un poco diferente y empiezas a pensar en ello, realmente te das cuenta que igual muchas cosas de las que aprendiste no las estás utilizando, y en cambio hay un temario nuevo que viene con cada persona nueva que entra, donde tú tienes que ir desarrollando habilidades. Y sí, se podría decir, yo creo que la acupuntura comunitaria es otra cosa diferente a la acupuntura, porque se necesitan habilidades diferentes. Entonces, sí podría decirse que soy un acupuntor comunitario, ¿eh? O sea, es decir, trato a varias personas a la vez, uh-huh, en una sala donde se comparte el espacio, uh-huh, hablo durante muy poco tiempo con la gente, entonces tengo que ser rápido. Y no puedo utilizar todas las herramientas de diagnóstico que normalmente se hacen en la medicina tradicional china o en la acupuntura. Si la haces de uno en uno, con una hora por cada paciente y tal, tienes un interrogatorio muy grande, muy largo. Entonces yo tengo que ser muy rápido, muy preciso y trabajar igual desde otro punto de vista, menos... no sé cómo explicarlo, un poco más, menos médico, o sea, menos en el papel de curador y más en el de inspirador, o sea, de generar algo, hacer que suceda algo, más que encontrar una jugada maestra. Miro a Vicente porque alguna vez hablé con él, esto, más que eso, bueno, no sé. Por ahí van los tiros. Ajá. Está Vicente Llanez aquí con nosotros también, está al lado de Javi porque también la hemos invitado hoy. Hablaremos dentro de un ratito más con él, Vicente Llaneza, instructor de Tai Chi y más cosas. Y Javi, ¿a ti qué te llevó a la acupuntura comunitaria o cómo llegaste a donde estás hoy? Esta es una pregunta, ¿viste? Es una pregunta larga, no sé, son muchas cosas, ¿no? las que te llevan aquí, pero yo estudié acupuntura, no sé muy bien por qué, estaba ahí metido en este mundo del Qigong, un poco quizá no tenía así muchas expectativas, ¿no? Y encontré ahí una cosa que estudiar y que me vino muy bien porque, aunque no tenía ganas de volver a estudiar, ya había estudiado durante muchos años y en un principio no tenía ganas, pero me puse a estudiar, me gustó, le dediqué mucho tiempo, pero bueno, cuando acabé, pues tuve que seguir trabajando de lo que fuera, de aquella trabajaba en la construcción y la verdad es que me parecía una utopía, ser acupuntor. Esto es una realidad que le pasa a mucha gente. O sea, tú vas, te apuntas ahí a una escuela, hay un montón de escuelas. El negocio de la acupuntura no es tratar a la gente. El negocio de la acupuntura es formar acupuntores. Uh-huh. Y ahí es donde está el meollo. Si quieres un poco ganar dinero, yo creo que debes dedicarte a formar a peña. Ajá. Y luego esta gente no trabaja porque la acupuntura es una técnica que yo veía que bien. Que nadie de mi entorno se la podía permitir. Entonces yo estaba un poco en esa contradicción, que es trabajando con trabajos de, pues de, no sé, de vicemensajero, de camarero en un hotel, en la construcción, como tantísima gente. Y había estudiado acupuntura y otras cosas, osteopatía y demás, pero veía que era un salto, o sea, el salto a profesional, por decirlo de alguna forma, era algo imposible. Y pensaba que era un problema mío. Digo, nada, seré yo, que ¿no? tienes una tara o qué sé yo. O, bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que algo de eso hay también, pero bueno, no sé, un día conocí ahí a un chico americano, me dejó un libro de Lisa Rolleder, que todo el primer capítulo era una reflexión sobre esto que yo os estoy contando ahora. O sea, es ella misma diciendo exactamente las mismas cosas que yo os estaba diciendo. Ajá. ¿Por qué yo que estudié acupuntura, que además en Estados Unidos, esto es una chica de Portland, en Estados Unidos cuesta una pasta, la gente pide un crédito, o sea, y después tienes que pagar, ¿no? ¿Por qué tengo que ser camarera? ¿Y por qué tengo, y mi compañero que estudia acupuntura también, por qué tiene que estar trabajando en una ferretería? ¿Y por qué tenemos que llegar a casa y atender a la gente en nuestra casa, quizá uno o dos personas a la semana? Entonces ella, a raíz de una experiencia laboral que tenía, la contrataban durante 2 horas a la semana en una clínica de desintoxicación para gente que tenía sida y problemas con la heroína, y hacía una cosa que se llama el protocolo NADA, que es un protocolo detox, o sea, es para desintoxicar. Muy sencillo, 5 puntos en la oreja. Entonces ella entraba en la sala y había 30 personas y pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ponía 5 agujas en la oreja a todos y después pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, se las quitaba. Entonces después iban pasando con los psicólogos y 2 horas y se iba. Entonces ella llegó a casa, o sea, llegaba a casa y decía, usted, pero yo, ¿por qué no hago esto que hago ahí con más gente? Entonces fue cuando dijo, bueno, nada, esto pues hay que hacerlo, ¿no? Que es una cosa que normalmente pensamos, pero luego hay que dar el paso. Ella dio el paso, alquilaron un local, ella y Skip, le pusieron, el diseño es muy parecido a este, hay un control y hay un estudio, es decir, hay un sitio donde tú hablas con la gente y luego hay un sitio donde hay, aquí hay 5 sillas, pues allí hay 5 sillones reclinables, tú hablas con la gente ahí, pum, pasas al estudio, entran, les pones las agujas y descansan. Entonces se comparte el espacio. Ellos vivían en un barrio de Portland, barrio de clase de trabajadora. Hicieron una temeridad, que es llamar a su clínica Working Class Acupuncture. En Estados Unidos la gente les dijo, estáis locos, no ver nadie, esto es imposible, estáis muy mal. Pero la gente empezó a ir. Y entonces hicieron un estudio súper detallado, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. Y que, bueno, yo fue un poco como conecté con ello. Aunque al principio Esto es un fractal total, porque yo eso mismo que les dijeron a ellos fue lo que pensé yo al leer el libro. Esto es imposible, en Oviedo no va a funcionar, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué no me dedico a otra cosa? Entonces, al final, pues no sé, la gente te anima y tal, y dice, no, no, tú puedes hacerlo. Yo estuve allí, los conocí y dije, hostia, esta gente son como yo, entonces yo puedo, ¿por qué si ellos pueden, yo no puedo? Entonces, bueno, pues ahí me puse, ¿no? Pero lo que encontraron fue un modelo de negocio, que está aquí suena casi a pecado decirlo, pero hicieron dos cosas muy interesantes. La primera, convertir la acupuntura en una cosa, que es lo que estamos haciendo aquí, es decir, algo de lo que se puede hablar, porque realmente nadie habla de la acupuntura, pero si hay gente que vive de ello, es más fácil que la gente hable de ello, claro, que las personas vayan al acupuntor o a la acupuntora o reciban acupuntura. Entonces, una vez que la acupuntura ya es una cosa, se trata de definir las características. Entonces ya, bien, ellos dijeron, vamos a definir nosotros nuestras propias características. Entonces, pensaron en el perfil de gente que iba, gente de clase trabajadora, dijeron, bien, ¿cuánto gana esa gente? Entonces fueron directamente a las estadísticas, que es algo muy interesante, y dijeron, bueno, si esta gente gana entre esto y esto, entonces el precio no puede ser fijo. Tiene que haber un precio mínimo y un precio máximo, y lo mejor es que la gente decida cuánto quiere pagar. Entonces les dijeron, estáis locos, eso es imposible, eso no va a funcionar, la gente no va a pagar, todo el mundo va a pagar el mínimo. Y lo hicieron y funcionó. Y bien, ya van dos características de la acupuntura comunitaria, se comparte el espacio, la escala de precios, y luego empezaron a haber cosas más técnicas, porque la acupuntura, al practicarse así, por encima de todo, es un desafío técnico, que es lo que a mí en un principio más me interesó, porque a mí me gusta mi oficio, entonces yo lo que quiero es mejorar. Entonces no hay nada mejor para mejorar en lo que haces que enfrentarte a una situación compleja. Entonces el hecho de atender a las personas en series de 5 o 10 minutos en el mismo espacio sin que se desvistan, eso es muy difícil. Entonces, técnicamente, ellos tenían esa capacidad porque ahí en Estados Unidos hay mucho nivel y habían estudiado en diferentes escuelas y empezaron a compartir la información con otros acupuntores. Entonces, eso tuvo un desarrollo exponencial. Mucha gente empezó a ser capaz de trabajar así y luego se fueron encontrando cosas técnicas que normalmente no pasan cuando tú atiendes de uno en uno. Porque normalmente cuando tú atiendes de uno en uno te ponen las agujas o te meten en un cubil, ¿dónde estás tú ahí? O estás ahí charlando con el acupuntor, entonces ahí no pasan. No pasan las cosas que pasan en una sesión de acupuntura comunitaria que puede llegar a ser muy un amplio espectro. Pueden pasar realmente muchas cosas. Entonces, otra característica de la acupuntura comunitaria, que a mí me interesa mucho, es que no hay límite de tiempo. ¿No? Yo normalmente le pongo a la gente las agujas 40 minutos, o 30 minutos, o 35. Pero cuando la gente empieza a venir y le gusta, porque a la acupuntura no hace falta tener ningún problema para ir, porque realmente es un trabajo que cuanto mejor estés, mejor resultado da. Entonces, esto es interesante. Sí, cuanto sí. mejor estés, sí, potencia porque, esa... Sí, tú piensas que la acupuntura no mete nada en el cuerpo. Entonces, cuanto el contenido de tu cuerpo esté mejor, tú estés con más vitalidad, realmente te encuentres bien, ahí es donde realmente se puede dar un trabajo mucho más interesante que cuando tú vienes con un problema, me duele aquí, tengo fatiga, estoy cansado, no puedo más. ¡Ah! Aquí realmente lo único que podemos hacer es darle al cuerpo una información de, bien, vamos a deshacernos de lo máximo posible, si te duele ahí un montón de puntos para esa zona, pero si tú estás bien, pues el acupuntor dice, ah, fantástico, vamos a intentar equilibrar el cuerpo entero, y el cuerpo dice, hostia, esto es una fiesta. Entonces ahí, ah, es mucho más divertido. Entonces empezaron a ver esas cosas, y otras muchas, que yo creo que son muy interesantes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la esencia del trabajo. No quiere decir que tú hagas acupuntura de otra forma y no sea acupuntura, ni mucho menos. Hay mucha gente profesional que se gana la vida trabajando de otra forma y a mí me parece súper respetable. Pero sí es cierto, un poco yendo a la pregunta que me hacías, que para mí fue muy importante un punto de partida de ellos, que es decir, yo quiero atender o quiero tratar a la gente que me rodea. Que es una gran contradicción, que es que nadie de mi entorno se podía permitir venir a verme, entonces, claro. Porque nadie podía pagarlo, entonces no tiene sentido. Y eso a mí me produce mucha satisfacción. Yo soy igual que la gente que viene a mi sitio, al Roble. No solo eso, sino que muchas veces yo veo gente que me produce una tremenda admiración, porque yo tengo por allí como clientes o como pacientes a gente trabajadora que tiene muchos problemas, que son capaces de superarlos, que día a día se esfuerzan, sobre todo mujeres mayores, que tienen lesiones que a cualquiera de nosotros nos tumbarían, y están ahí con sus hijos, con sus nietos, con sus trabajos, y tú ves eso en el día a día, y es que es esta gente a la que yo quiero tratar. Entonces, seguramente haya gente que no le quiera venir a mi sitio, ¿eh? Estoy seguro. Pero cuando ves la gente que va, dices, esto merece la pena, porque esa gente estaba excluida. Yo hice una cosa en septiembre, octubre del año pasado, que fue analizar 100 fichas, ¿eh? Con mucho detalle. 78-79% de la gente nunca había ido al acupuntor, ¿eh? Eso es un gol importante, ¿eh? Entonces, yo no creo en la competencia, en la acupuntura. Cuantos más haya, mejor. Porque claro, como no va nadie, el mundo está por explorar. Es todo virgen. Estamos abriendo camino, ¿no? Y cuantos más, mejor. No hay ningún problema. Si tú miras el... Bueno, no me recuerdo ahora todo de memoria, ¿no? Pero si tú ves los ingresos, ¿no? Porque yo a todo el mundo le pregunto por su trabajo en la ficha. Entonces después lo miré con detalle. Si tú ves los ingresos, dices, hostia, va entre 500 euros... 2.200 euros, ¿no? Y dices, hostia, bien. ¿Cuánto puedo aspirar a ganar yo? Pues, pues entre 500 y 2.200 euros. Seguramente estaría muy bien si ganara la mitad, ¿eh? Y entonces ahí empiezas a ver que tú estás creando algo con la gente, porque es la gente la que va allí, posa el dinero, hace el que paga 30, es el que hace posible que otro pague 15... Los dos hacen posible que tú puedas ganar algo de dinero. Cuantos más vayas, más ganas tú. Y cuando yo vi esos datos, una cosa que fue muy interesante es que son idénticos a los de una clínica de Providence, ¿eh? O la misma clínica de Portland. Son idénticos. Es decir, ahí es un punto guapo, ¿no? Que la acupuntura comunitaria es un fractal. Es decir, es algo que se va extendiendo y con diferencias, depende de cada sitio, pero realmente está llegando al mismo grupo de gente, al mismo grupo social, y después como modelo de negocio, pues sigue un patrón que permite que compartiendo la información, que esto es algo muy importante, porque conmigo la gente de Estados Unidos compartió toda la información. Cuando digo toda la información, te digo que pusieron sobre la mesa sus libros de cuentas, ¿eh? Sí. Que eso no lo hace nadie. Entonces tú puedes hacerte una referencia, ¿no? De si te interesa entrar o no en ese mundo. Y entonces hay una cosa muy guapa en esto, que es que nadie puede realmente ganar mucho dinero, porque en el momento en que empiezas a ganar X, una cantidad, ya necesitas a otro. Claro. Y entonces cuando ese otro empieza a ganar X, ya necesitas a otro más. Entonces se va igualando todo, ¿eh? De una forma supernatural. ¿Y cuál es el resultado que vi yo? Que es una cosa que a mí me interesa mucho. Que se formaron negocios estables, estructuras estables, relaciones profesionales estables donde había intercambio de formación de mucho nivel, y entonces empezaron unos pocos y fue creciendo, y ahora son un movimiento súper potente, ¿no? Entonces yo vine aquí y digo, pues voy a intentar hacerlo, ¿no? Como el que tira una piedra ahí al río, a ver si... O lanzas ahí un grito ahí en medio de una, qué sé yo, del monte, ¿no? A ver si te escucha alguien. Y la verdad es que estoy contento. Claro, hombre, muy bien. Tienes el estudio El Roble, se llama, está sí. En Oviedo, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien. Y ¿Hay algo más que nos quieras contar ahora mismo? No que sé, no. De ganas no sé, lo que queráis vosotros. Mientras estabas hablando, yo iba repasando un poco las preguntas que te quería haber hecho y más me las has ido hilando todas. Sí. No, es que si me dejas, yo hablo todo el tiempo. Muy bien, no, claro, de eso se trata, que habléis vosotros y yo nada, que trabajéis por mí. Si yo estoy aquí sentada con un vino blanco. Guay, sí. Tengo aquí un rueda, ya está. Vicente, hola. Hola, hola. Vicente Llaneza. Vicente Llaneza. Sí. Instructor de Tai Chi. Sí, señora Sofía. Cuéntanos. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado al Tai Chi? Al Tai Chi pues llevo 15, 17 años, ¿no? Nunca he hecho la cuenta. Nunca sé en qué año empecé a hacer una cosa. Hay gente a mi alrededor que dice, en mayo del 2002 estaba yo en tal sitio. Y yo digo, no, ¿cómo puede ser posible que alguien pueda tener esa? Yo no tengo ni idea de nada, pero calculo pues que hará unos 17 años que empecé con el Tai Chi, y como instructor pues llevaré 11 o 12 años. Como siempre tengo el papel puesto hace 10 años que doy clases y van pasando los años, pues me imagino que hace 20. Que algún momento haga 20 algún día. Haces lo mismo con la edad. Y con la edad parecido. Pero la edad ni lo cuento. Nada, ni lo cuentas ya. Oye, sí. ¿Y qué te llevó al Tai Chi? ¿Por qué te interesas por el Tai Chi? Yo creo que nadie de los que empieza al Tai Chi o a estas actividades sabe realmente por qué las empieza hasta que el tiempo le da esa respuesta, ¿no? Hombre, así a bote pronto, pues yo llevaba... practicaba karate hacía 10 años y era muy torpe con el karate. Cada vez que daba una patada de esas altas para igualar al que mejor las daba, pues me baldaba yo la espalda. Al acabar la clase hacíamos 50 abdominales y a la siguiente 60 y a la siguiente 70 y si faltabas una semana pues ya tenías que seguir en 90. Muy madre. Todo eso a las 10 y pico de la noche antes de cenar y... Luego, cuando ponías las guantillas, pues te daban algún golpecillo. Entonces, quizás es la excusa para buscarme otra actividad. Y me busqué el Tai Chi, así, de esos papelitos que colgaban en los escaparates, que venían muchos números escritos, y cortabas un trocito y te lo llevabas, que sí. Desconfiabas totalmente de ello, pero realmente lo debía necesitar para fiarme de ello. Y cogí... Y me fui a un piso, yo para mí casi era una secta eso, entré súper, me abrió un hombre así un poco hippie, que yo era el perfil anti-hippie, yo debía ir con mis zapatos castellanos, me imagino, a la primera sesión, ¿no? Y bueno, era Nacho Morillón, que todavía sigo entrenando con él, e incluso estuve hace unos días, nos estuvimos mojando juntos este sábado en el Parque San Francisco. Uh-huh. Y ahí empecé a practicar Tai Chi. A mí me daba la sensación de que lo que estaba buscando era la tranquilidad, y lo primero que me encontré fue con mi más profunda intranquilidad. Qué cosa que me chocó, porque digo, si esto me va a dar tranquilidad, y salía como una moto de las sesiones. Y esos conceptos de energía yo no tenía ni idea qué eran, vamos. Cuando dices que salías como una moto, ¿a qué te refieres? ¿Físicamente, adrenalina o pensamientos o no sé? ¿Qué salía nervioso y ansioso. Nervioso y ansioso. Sí, sí, sí, sí. Quizá era lo que tenía que descubrir, que tenía una ansiedad latente y sin respuesta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y así empecé a practicar como el que va lunes y miércoles a cualquier cosa y repite y repite y repite hasta... Lo que pasa que en estas, para mí, bueno, en estas ciencias o lo que sea, cuanto más avanzas, más descubres, ¿no? Entonces, vas profundizando y entonces empapan todo lo que estuve, ¿no? Yo tenía otra faceta profesional a la vez que iba a esas clases, que era, pues que yo era economista, pero fíjate... yo me acuerdo que tenía en casa una colección de libros que salía, pues, de estos que publicaban de economistas ejemplares, y tenía uno de Mario Conde, y, o sea, tenía unos... tenía unos modelos de la de Dios, ¿no? Me acuerdo cuando todavía no era economista que si me daban un maletín en un cursillo iba todo encantado, como si, no sé, tenía ahí una idea de, bueno, de la que me había ido creando y criando, ¿no?, durante muchos años. Y, joder, menuda. Entonces, en la economía, pues fui bajando a la vez que fui empezando con las prácticas de Tai Chi y gané confianza como para dar alguna sesión y además me descubrí como un buen pedagogo, ¿eh? Yo digo que como practicante de Tai Chi soy malo porque me queda, cuanto más avanzo veo lo malo que soy, ¿no? Pero no es que es así, ¿no? Pero a la vez me encontré con que era un buen pedagogo, ¿no? Entonces lo poco que, como yo lo entendía, pues que me lo podía transmitir, y también me encontré con que a la gente le iba bien, a los que venían. Siempre lo distinguí, que el que quisiera pasar el rato, pasárselo bien, que se buscara otro tipo de actividad. Uh-huh. Por eso estas actividades, pues el compromiso es minoritario, ¿eh? Como decía antes Javi, fíjate, si todavía además te tienen que meter una aguja, ni por 5, ni por 10, ni por 15 euros, ¿no? Pero entonces, bueno, a mí el Tai Chi cada vez me acompaña más en mi vida, el Tai Chi, lo que es el Qigong también, que es el concepto más amplio, el paraguas que engloba todo esto, ¿no? Y con el tiempo, pues fui bajando en la práctica económica, que era la que me aportaba, bueno, para vivir así bastante cómodo y bastante irresponsable e inconsciente, y bueno, pues, pero algo había por ahí empujando, ¿no? Y con la crisis también empecé a perder algún cliente, y entonces algún cliente del mundo de la economía, y bueno, yo además había trabajado en empresas muy grandes, en empresas pequeñas, bueno, tenía un bagaje bastante bueno, variado, no bueno, como economista, ¿no? Y practicaba el fútbol con la ONCE, y entonces dije, pues yo quiero que en la ONCE haya Tai Chi para la gente que, para un colectivo así, tiene también derecho a practicar Tai Chi. Llevo 10. Bueno, lo de 10 ya ves que es un número que parece que no sé qué es, porque llevo 10 en todo, ¿no? Por lo menos llevo 10 años practicando Tai Chi con ciegos. No me dio miedo porque ya los conocía de jugar al fútbol sala, y además siempre estoy aprendiendo de ellos, ¿no? De cómo lo que más valoramos, si nos dijeran no sé, a los que estamos en esta sala, si una estupidez que nos lo dijeran, ¿no? Pero seguramente sería el sentido que a priori más temor nos daría, ¿no? El quedarnos en la oscuridad. Y para mí son un ejemplo incluso de organización y de colaboración. Cuando iba a un... Casi se me pone la piel de gallina. Cuando iba a unos campeonatos de fútbol a nivel nacional y ver un equipo entero moviéndose por un comedor lleno de mesas y sillas sin conocer el espacio para nada. Yeah. Y cómo por ir en una cadena en la que confiabas, iban, pero como una moto. Balas. Y lo que pasaba cuando se soltaba uno y lo perdido que quedaba, que se quedaba totalmente inmóvil en el comedor, y era impresionante. Entonces yo he ido aprendiendo mucho con ellos y de ahí pasé también cuando iba cuando sobre todo ya estando en Gijón, cuando iba y veía, pasaba por las residencias de mayores de la ciudad, donde estaba la gente los más discapacitados, los sacaban a las terrazas y estaban ahí un poquitín pues sin moverse, y entonces yo me dije, esta gente tiene que también derecho a practicar Tai Chi. Yo entendía que era algo muy saludable ya para la gente, ¿no? Y entonces pues me empeñé y también llevo pues otros casi 10 años con la práctica, y así me fue ampliando. También tomé como inspiradora y como modelo a una mujer con la que practiqué un verano en una concentración, se llamaba Linda Chase, que también es poeta. Sí, me hablabas un poco cuando te llamé por teléfono y hablábamos, me hablabas de ella, que es profesora de Tai Chi. Era, sí, porque se murió. Y creó una corriente en Gran Bretaña que llamó Tai Chi and Special Needs y que se dedicaba exclusivamente a colectivos que tienen derecho a esta práctica y que no se les ocurre. Entonces, pues por ahí me voy extendiendo yo. Entonces, pues yo he practicado, lo he extendido a personas, a residencias de ancianos, sobre todo, ya no con las que están ahí viviendo, sino con las que están en la sala de alta discapacidad, con lo cual he tenido cientos de alumnos que ya no están vivos. Y también cuando, bueno, pues a veces me emociona también recordar algunos no sé, y así fue mezclándome con más colectivos con enfermedades y encontrándome que incluso en algunos colectivos con enfermedades te plantean resistencias porque hay colectivos que si no existiera si no existiera, no pongo el apellido, ¿no? Pero si no existiera la asociación no sé qué para la salud de no sé cuánto, pues a lo mejor pues el que manda no tendría en qué mandar o lo que fuera, ¿no? Si desaparecieran algunas enfermedades, algunos nos quedaríamos muy aburridos o sin poder, ¿no? Bueno, y esta reflexión a niveles locales, pues imagínate, ¿no? Si lo llevas a niveles estatales. Y así, bueno, pues también ese Tai Chi, pues también lo enfoqué. Por ejemplo, mi querida Tere es músico y entonces pues llevé la reflexión del Tai Chi al estudio y a la práctica de la música clásica. He trabajado en cursos de verano de la Fundación Príncipe y he trabajado también en conservatorios en los que busco pues algo que a mí con el tiempo me vino muy bien. Es que el Tai Chi se practica con la ley del mínimo esfuerzo. Pero esto es Tai Chi adaptado a músicos, para que los músicos trabajen con su cuerpo y con su energía de una manera más consciente y entonces que tengan menos lesiones. ¿Es esta la idea de personas que se pasan igual 7 horas al día tocando el violonchelo o no es así? Sí, en principio es parte de ello, ¿no? Porque hay patologías musicales, hay tantas que creo que este año ha hecho un congreso en no sé dónde, en el Mediterráneo, el primer congreso de patologías musicales, ¿no? Entonces, bueno, yo les llevo un poco a la reflexión de que se puede tocar de otra manera, porque los músicos, con respeto, sin entender nada de nada, porque todo es tan amplio que no entiende uno nada, pero a veces sí puede reflexionar sobre lo que le dé la gana a uno, ¿no? A veces el hecho de trabajar tanto el aspecto técnico más la exigencia que tiene a veces la gente por salir, el poco recorrido luego profesional que tiene a veces el estudiar en un conservatorio, ¿no? Si no eres un músico brillante o un profesor brillante, bueno, el caso es que se trabajan muchos aspectos técnicos y si realmente el fin último de la música es sentir pues yo creo que el Tai Chi, si te permite además de trabajar con menos esfuerzo sobre tu cuerpo y el Qigong, vamos, en general, también te lleva a facetas de la mente que habitualmente no usamos. Ajá. El Tai Chi y el Qigong te llevan a una mente que trabaja más sobre la atención, más sobre la intención, más sobre la imaginación. Y esto es la base de la música, seguramente, de la que tú, por lo menos de la música loca que a ti te gusta y seguramente de los locos músicos que hicieron esas partituras en su día, ¿no? Entonces ese lado mental, pues yo creo que está bastante enlatado, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo les llevo un poco a reflexionar, a veces con mucha prudencia, porque claro, yo quién soy yo para decir nada allí, ¿no? Entonces, bueno, pues voy así. No sé, es muy interesante. No, sí. En Asturias no sé, desconozco todo este campo, pero no creo que sea muy habitual. Si estás recibiendo clases de Tai Chi como músico, que te vengan a decir, bueno, pero es que además hay cómo siente uno y cómo sientes tu cuerpo y imaginas y qué estado mental tienes mientras estás tocando esto, o qué estado mental tienes previo a ponerte a tocar o previo a salir a un escenario o mientras estás interpretando algo con más gente, que supongo que tiene mucho que ver con la atención, con la escucha y con lo que tú decías, con otras facultades humanas. Sí, y yo creo que hay algo clave también, que es que el tai chi, el qigong, te permite sobre el cuerpo tuyo físico hacer las analogías de todo esto que podemos estar hablando un poco más como espiritual o bonito. Realmente siempre sobre el cuerpo, yo en mis sesiones de lo que haga, pues cuando practicamos comprobamos que lo que decimos es verdad, ¿no? Si el que maneja un teclado o el que maneja un arco pues tiene más intención y va un poco más allá, pues realmente la música suena distinta. Lo mismo que si yo, el tai chi tiene una base marcial, es arte marcial exquisito. De hecho, en su época pues eran los guerreros más valorados por ahí, o es lo que nos cuentan de las chinas, ¿no? Como lo grande que es eso, a saber, ¿no? Pero entonces, sobre el cuerpo se pueden hacer todas las analogías de cualquier situación. Entonces, yo lo que busco es que les suene distinto todo, ¿no? Es algo que suene distinto. El tai chi es como una música en movimiento también, una armonía, ¿eh? Esa alternancia entre el yin y el yang es pura música y, no sé, a veces con muy poco se puede sentir eso en un trabajo, ¿eh? Y luego hacemos trabajos por parejas, ¿eh? Y así sigo investigando sobre todas estas cosas. Ahora tengo un montón de contactos hechos con asociaciones de enfermos y no sé, por un lado les resuena muy bien, pero luego a ver si acabo con la asociación y entonces la liamos, ¿no? Así que no lo sé. En cualquier caso, luego para complicarme más, pues llevé el tai chi al mundo de la empresa y ahí ya, pues sí, las marcianerías pues me llevaron a hacer como Don Quijote, que luego de darme cuenta que los molinos no eran más que molinos, pues me molieron a palos también a mí, un poco a nivel de ánimo, y estuve un poco recogido y ahora estoy otra vez pues empujando otra vez un poco más vehemente. No sé si será bueno o malo, pero... ¿Con esto te refieres a la economía humanista? Sí, me he puesto ese apellido porque se lo cogí a un humanista, María Moreno, que es un escritor que a mí me gusta bastante, y se lo cogí así. Uh-huh. Y bueno, pues me gusta reconocer los valores de la economía. Me pasaba, mientras hacía mis sesiones de Quijote, pues llamaba a los gerentes de las empresas y les intentaba vender la felicidad en la empresa. Y entonces, bueno, con muy escasa respuesta, ¿no? Pero ahora me lo planteo un poco distinto. Primero hago un homenaje a las empresas, al capitalismo, porque fue el origen de muchas cosas buenas, ¿no? Cuando no sé, hay el primer hombre que asocian al capitalismo es Adam Smith, allá por el 1700 y pico, con una publicación que se llama La riqueza de las naciones. Pero ya en ese mismo, antes de hacer esa publicación, él le habló de la ética en las empresas. Y la ética ha sido el sostén de la empresa hasta que llegamos a la economía especulativa. Entonces, bueno, pues se ha castigado mucho el concepto de gerente, incluso de empresario. Ahora además hasta se ha tapado, o sea, con conceptos más positivos como emprendedor, como si el empresario no hubiera sido emprendedor, ¿no? Y a mí hay algo que vivimos en el mundo de la irrealidad, ¿sabes? A mí me gusta mucho oír charlas de Emilio Carrillo, que es para mí una persona muy espiritual y, bueno, es economista, y entonces voy encontrando muchos economistas que me resuenan en este mundo, ¿no? Pero decía, Y es verdad, lo que pasa que igual te pasas la vida sin planteártelo, ¿no? Pero ¿qué, sobre qué responsabilidad tengo yo sobre tener mi propio trabajo y no exigir tanto que alguien me dé un empleo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, para mí un empresario, en principio, es alguien que crea más valor que yo, porque seguramente pues ha tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis empleados, o sea, seis personas que viven del impulso de esa persona, ¿no? Uh-huh. Son cosas a mí que me mueven, ¿no? Qué interesante. Entonces, bueno, que está todo hecho y está todo escrito y hay que reivindicar que hay una realidad latente, pero además está en todos los lados, ¿no? Está lo que comentaba un poco Tim Javi sobre, joder, lo que pueden ayudar unas agujas también en tanto para la salud de la gente y lo complicado que es llevarlo, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos en la irrealidad total y que gente como vosotros y gente que nos atrevemos a ser un poco también como vosotros, un poco locos, hacen falta aquí, una radio crash que hace honor al crash, ¿no? Porque hay que hacer un poco de crash, pero también hay que ser justos. Y la economía, los empresarios no son los malos de la película, ¿no? Claro. Hay otra frase que, no sé, la corrupción, ¿qué es la corrupción, no? Tú cogiste un día un euro y no te dijo nadie nada y se te ocurrió coger el día siguiente dos y luego tres, ¿no? No lo sé. Vale, nos queda solamente un minutito nada más, de repente. Javi. Sí. Yo sé que estaba aquí escuchando a Vicente atentamente. Sí, él nos recomendaba una escucha económica. ¿Tú nos puedes recomendar algún libro? Porque tú recetas libros, que me lo has dicho. Sí, yo receto libros. Yo recetas? Creo que es una de las características de la acupuntura comunitaria, ahora que lo piensas. Ajá. En vez de plantas, recetar libros. Bueno, pues yo receto mucho. Lo hubiera traído aquí gustoso y lo hubiera leído una y otra vez, porque creo que debería de sonar de hilo musical, ¿eh? Por la calle. Que es Whitman. Yo siempre recetaría a Walt Whitman. Claro. Porque eso es una cosa que tú la lees y dices tú, bien, adelante, vamos a seguir vivos, ¿no? Ese tipo de cosas, depende de la gente, pero depende. Pero yo siempre intento dar alimento, que es un poco la idea. Hablando o quizá puedas leerte este libro desde mi experiencia. Yo, si dijeras una fórmula magistral universal, te diría Walt Whitman. Venga, pues nos quedamos con Walt Whitman y nos quedamos con el alimento que nos habéis dado los dos, con dos poetas, que son Javier Martínez, y son que se están dando besos y todo y abrazos aquí. Mi paciente. Y Vicente Llaneza, pues poetas que dicen cosas como el tai chi es música pura y armonía y la acupuntura es fractal. Pues nada, muchísimas gracias. Y os dejo con Pedro Menchaca y con sus vericuetos, que están empezando casi que ya... Ah, claro, bueno, un programa anotado.